¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar escuchando a los Doctores de la Alegría de nueva cuenta aquí en Radio Cartón. Estamos contentos, estamos esperando a Aldo y a Osvaldo, que ahorita van a llegar, de un movimiento que se llama Volando Alas. Ellos hacen un trabajo muy bonito en los hospitales. Y también tenemos hoy para todos ustedes a la baby de los doctores de la alegría, la doctora Mariposita. Es la doctora Belly, y también nos va a acompañar pues la doctora Mariposita, porque es su mamá y si no viene ella no la deja venir. Pero bueno, qué bueno que nos acompaña también. Y pues muchísimas gracias, doctora Belly, por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy contenta estoy aquí. Qué bueno. ¿También te tocó pagar cuota para poder venir a la radio? Sí, también tuve que pagar un poco de ahí, de dinero, pero todo súper bien. Venir. Ah, bueno. Gusto. Pues qué padre que estés aquí, doctora, porque te va a tocar a ti la entrevista mientras llegan los muchachos estos, de los de Moviendo Alas. Y también pues le vamos a tener que poner a la doctora Mariposita que te pregunte cosas a ti, que eres su hija y que estás aquí en los Doctores de la Alegría. Vamos a estar en vivo, incluso por Facebook, a los que tengan al doctor Chochitos, nos van a poder estar viendo en vivo ahí. Saludos a todas las personas que están en Facebook. Saludos. Hola. Y bueno, vamos comenzando entrevistando, ¿qué les parece a la doctora Belly? Doctora Belly, ¿quién es la doctora Belly? Soy yo, Belén Salazar Gómez, que pues entré junto con mi mamá, que efectivamente es la doctora Mariposita. ¿Y cuál es tu nombre de pila? De pila, pues, Belly. De pila es tu nombre normal. Ah, lo siento. De pila, de pila es que sí le dicen nombre de pila, porque cuando uno va a hacer su bautizo, lo ponen a uno en la pila del bautizo y ya. Me llamo Belén. ¿Belén qué? Salazar Gómez. ¿Y por qué te pusieron Belén? ¿Por lo de los pastores? No, pues en realidad creo que me lo puso una tía. Ah, mira. Sí. ¿Y qué significa Belén? Casa del pan. Casa del pan. ¿Te gusta comer mucho pan? Ah, no, me gustaría que no me gustara tanto, pero sí me gusta mucho comer pan. Y platícanos, a ver, dinos, resúmenos o tú extiéndete como quieras. ¿Quién es Belén? Pues es una gran pregunta, de hecho, pero pues nada, creo que soy nada más alguien que acaba de terminar la prepa y que... No sé, me gusta, creo que lo que le gusta a un chavo de mi edad. ¿Y qué edad tienes? Tengo 18. No, pues estás súper chiquis. Sí. Y dinos, pues, ¿qué te gusta ver tú? ¿Qué le gusta a los chicos de tu edad? Pues, a los chicos de mi edad les gusta salir con sus amigos, me gusta ir al cine, me gusta platicar, platico mucho, de hecho, pero... Pues entre esas cosas que a lo mejor no les gustan tanto a los chicos de mi edad, me gustan mucho los voluntariados. ¡Qué padre! Por eso eres doctora de la alegría, seguramente. Así es. ¡Qué padre! ¿Y cómo se divierten los chicos de tu edad? Aparte de salir con los amigos. Pues, lo común, ir al cine, estar juntos nada más, no sé. ¿Ya empiezan con la cheve y eso o no? Sí, ya. Ah, qué bueno que te está aquí escuchando a tu mamá, ¿eh? A ver si vuelve a haber permisos. No es cierto. ¿Y tus amigos ya fuman? No, hasta eso el cigarro no está mucho en mi bolita. Qué bueno. ¿Ni del otro? No, nada. Ah, mira, esto está padre. Sí, tú sí la dejas salir, sí, por favor, claro, los fines de semana. Sí, sí. Nomás no llegues después de las 8 de la mañana, por favor. No, para nada, las 12 en casa, sí. ¿Y tú te acuerdas, Belén, cuando eras más niñita todavía? Pues sí, o sea, sí me acuerdo, tengo... ¿Recuerdas del kinder? No mucho, pero sí. A ver, ¿qué te acuerdas del kinder? Pues me acuerdo que había dos salones, que era el A y el B, y según yo estaba en el salón de los bien portados, que era el A, pero no sé si eso lo inventé yo. Yo creo que sí. Sí, no, ¿verdad? ¿Sí, ¿sí lo inventó la doctora Mariposita o no? Pues de ella salió, yo creo que sí. Es que yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos estaba en el B y era muy desordenado y así, entonces yo creo que por eso lo deduje, pero a lo mejor era mentira y solo me lo inventé. ¿Y te acuerdas que jugabas en el kinder? Creo que hasta eso fui muy afortunada en mi infancia, porque creo que fui de las pocas generaciones que todavía les tocó jugar, no tanto con tecnología, porque pues yo me acuerdo que, o sea, yo ahorita mis primos más pequeños, sí me tocó que ya empezaban en Navidad a pedir tablets o cosas así, y pues a mí todavía me tocó salir a jugar al parque y pues cosas más, no sé, más de convivir. Más naturales, ajá, más sencillas, más... tranquilas, ¿no? Y todavía me acuerdo de jugar al doctor con mis amigas, no sé, cosas así. No, súper padre. Yo todavía juego al doctor. Ahí todos en mi los consultorio, días. Ahí juego al doctor. Todos los días. ¿Y tus mejores amigas de infancia quiénes eran? A ver. Mis mejores amigas de infancia, pues me acuerdo de una que se llama Abril, pero se fue a vivir a Chihuahua y nunca supe más de ella. Y ya ahorita mis mejores amigas, pues son desde cuarta de primaria, entonces... Hace poquito. Sí, ay, hace unos sí, años. Oh, ¿hace dos años hoy? Unos años, unos ayeres. Pero hasta la fecha siguen siendo las mismas, entonces... Pues no ha cambiado mucho en eso. Que está padre tener relaciones de amistad tan largas, la verdad. Sí, ¿verdad? Y ahí en la primaria, ¿tú qué jugabas con tus amigos en el recreo? A ver. Pues es que éramos, yo estoy en una primaria. También eras bien portada, ¿eh? No jugaba sí, nada. Es, de hecho, estaba en una escuela de puras niñas. ¿Ah, entonces, ¿sí? Sí, eran los recesos de ver a las niñas sentadas en bolitas comiendo y ya. Nadie se paraba, nadie corría, nada. Sí, joder, todos así sí se movían nomás. A ver, todos a la derecha. Todos a la izquierda. Sí, éramos muy bien portadas todas. Bueno, también las, así estaban las maestras de seguro. ¿Eran monjas? No. Pero sí era muy religiosa la escuela. Sí era muy religiosa. Sí. Bueno, es que sí son más estrictos de repente en esas escuelas, ¿no? En la hora del recreo. Y más si son puras niñas. Puras niñas, son mucha tranquilidad que se veía. ¿Qué escuela era? El Torre Blanca. Bueno, llevar a mi hijo ahí porque... Ah, bueno, está el de niños. Es de niñas. Este ¿es está de niños? El de niños. No, y en el de niños sí veías un corredero, sí, un peleadero. Entonces las niñas eran muy tranquilitas. Sí, éramos muy tranquilas. Muy excelente. Y a ver, ¿por qué esto de ser doctora de la alegría, por qué te nace? Pues porque yo ya tenía tiempo buscando voluntariados y, por ejemplo, encontraba muchos aquí en Guadalajara. Por ejemplo, hay uno que se llama Armando Techos, que era ir a comunidades o algo así. Y pues literal, hacer como casitas para personas que no tenían muchos recursos y así. El problema con eso es que te pedían que fueras mayor de edad. En casi todos los voluntariados que yo investigué, tenías que ser mayor de edad. También en Doctores de la Alegría, ¿eh? Bueno, también aquí puedes entrar. Ajá. Bueno, es que nada más para los hospitales, porque sí, para los asilos, caso hogar, sí es más fácil que puedas entrar. Entonces, un día, y pues también yo tenía como la idea de querer ir a otros países a ayudar, pero pues todavía estoy un poco chica para eso. Entonces llegó mi mamá un día y me dijo que estaba esta oportunidad y que ese era el detalle, o sea, que podía participar, pero sin entrar a los hospitales hasta que cumpliera 18. Entonces, pues yo dije que estaba súper bien y ya tomamos el curso y entré. ¿Y qué te pareció el curso? Muy bueno, muy padre, ¿sí? La verdad. ¿El instructor, sí, qué te pareció? También muy bueno, excelente. Ya le vale, si no te castigamos. Ah. ¿Te recomendarías? Porque ya viene próximo el próximo taller, que es 15 y 16 de julio. Sí, sí lo recomendaría mucho. La verdad es que creo que sí te ayuda un poquito a tener la idea de lo que... O sea, no la idea completamente porque no sabes la idea hasta que estás ahí, pero por lo menos vas con la noción un poquito de lo que vas a vivir o cómo te tienes que portar. Exacto, y bueno, las herramientas sobre todo que se dan para que el día que haga uno la visita no lo agarre uno de sorpresa las cosas que puedas ver, que puedas hacer y que no puedas hacer, ¿verdad? No, excelente. ¿Y por qué Belli? A ver, ¿por qué doctora Belli? Porque, pues en realidad es porque mi mamá y yo bailamos mucho tiempo árabe y era belly dance y además en mi escuela me decían belly, tenía un amigo en especial que me decía Belly por Belén. Y pues ya, Yo pensé que era por bellísima. Por bellísima. Por bellísima. Por bellísima. Pero no, ¿verdad? Es por belli, por el baile árabe este. Pues sí. Que incluso tu maestra fue, es una doctora de la alegría, ¿verdad? Sí, no sabíamos hasta que nos encontramos aquí. Mi Yadi. Sí, sí nos dijo, ah, esas me debían, no me pagaron la clase. Y qué bueno que me las encontré en Doctores de la Alegría. No, nunca, nunca le quedamos debiendo nada. Oye, doctora Belli, platícanos experiencias que hayas tenido dentro de estas visitas de Doctores de la Alegría. Pues experiencias creo que son demasiadas, tanto buenas como no tan buenas, pero no necesariamente malas. Creo que a lo mejor deberían de ser un poco más duras o difíciles, pero no malas. Creo que lo que mejor, o sea, para generalizar un poco, creo que lo mejor que me he llevado es que las personas te reconocen. O sea, que ya te empiezan a decir como, no me dejes, o regresa, o está súper bien que vengan a visitarnos, o me gusta verte, o que se aprendan tu nombre, o que te pidan que regreses en general. Creo que eso es lo más bonito. Y pues ya en cuanto a los hospitales, a los niños, no sé, pues verlos sonreír en general, verlos sonreír, verlos felices. Creo que es lo más valioso. ¿Y una experiencia o algún niño que recuerdes? En los hospitales, pues creo que es muy poquito el tiempo que los vemos, pero sí, de niños que me acuerde, pues todas las niñas de la casa hogar, creo que son con las que tengo una relación más cercana y nos llevamos muy bien, las niñas de la casa hogar en general. Excelente. ¿Y qué tal los asilos? ¿Cómo te ha ido en los asilos? No, bueno, a las señoras, que bueno, es el asilo que yo he visitado, que son las ancianitas, las amo. Incluso ellas nos están viendo por internet, mándales saludo, ¿eh? Sí, todas, yo he visto que traen su tablet. Ay, sí. ¿No? No, creo que no, doctor. No, pero sí, a todas las quiero mucho. Obviamente hay como unas con las que eres más cercano, pero todas son muy lindas, muy, muy lindas. Y me he tocado verte, pues, porque una de nuestras chambas que tenemos, pues, encargados, es ver a todos los doctores cómo están trabajando. Y te he visto trabajando ahí en los asilos y súper bien, la verdad, que hay un encanto que tienes con todas las ancianitas con las que estés sentada, con las que estás participando, con las que estás platicando, y les generas mucha alegría, les generas mucha tranquilidad, les generas mucha alegría, que es lo que llevamos. Pues es que yo creo que parte de lo que ellos tienen es querer platicar, porque a veces no tienen quien los escuche y tienen demasiadas cosas que contarte. Y todas tienen una vida muy interesante y hay muchas ancianitas que te cuentan cosas impresionantes. Entonces, es lo que a mí me gusta, como ir a platicar y luego las recetas. Cocinan muy rico, no me ha tocado, pero lo que cuentan es muy rico, así que eso creo que, no sé, me gusta mucho platicar y que me cuenten un poquito sobre ellas. ¿Algo en especial que recuerdes de que te hayan platicado? Pues hace poquito conocí a una, ¿cómo se dice las que estudian para el cáncer? ¿Oncóloga? Oncóloga. Una oncóloga que estaba en la UDG y pues me dijo que había un libro, me dijo que lo leyera, no lo he leído, pero espero un día tener la oportunidad, que se llama Fumar es un suicidio, y ella lo escribió y está en la biblioteca de la UDG, y me dijo que fuera a buscarlo y que lo leyera. ¿Qué tal? No, pues hay que comprarlo para que nos lo autografíe. Sí, estaría súper bien. ¿Verdad? Es una reliquia ese libro, entonces, qué padre. Así no, pues es. muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y qué creen? Pues ya llegaron. Ya llegaron los ausentes. ¿Los niños ausentes o cómo se dice? Llegaron tarde, pero sin sueño. ¿Sí salen ahí? ¿Se ven? Sí se ven. Claritos. Es que la contraluz, es por la eso. Para los que no nos están escuchando en radio, estamos ahorita en vivo por el Facebook. Estamos ahorita en vivo por el Facebook también. Para los que nos quieran estar hasta viendo y conocer a las personas que están aquí, pues ya, nos pueden ver ahí por la página de Face del doctor Chochitos, ¿verdad? Y tenemos aquí a Aldo Suárez y Osvaldo Beltrán. Y Osvaldo, es que se me había olvidado, pero déjales pregunto. Sí. A Osvaldo y Aldo. Pues mire, que gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. No, es un honor que estén aquí con nosotros, aquí en este programa de Doctores de la Alegría. Como ven, nosotros somos los que llevamos esto de la alegría, la terapia de la risa a estos hospitales. Y por suerte nos ha tocado verlos a ustedes ahí. Gracias. Participar en los hospitales, Hospital Civil Nuevo, ¿verdad? Así incluso. Es, y a ver, Aldo y Osvaldo, ¿verdad? Aldo, ¿quién es Aldo? A ver, platícame, antes que nos platiquen de lo que hacen, Aldo en personal, ¿quién es? Mi nombre es Aldo Suárez, yo tengo 22 años y realmente esto que estamos haciendo de regalar los lunches o comida en el Hospital Civil inició pues gracias a mi hermano. Una vez me estaba comentando que regalaba lonches e iniciamos con 50 lonchecitos, ¿te acuerdas? Así es. Fue la primera vez, 50 lonches y como un garrafón de agua que se fueron muy rápido y fue como un motivante porque nos dio un poco de tristeza ver como toda la gente pues que formada muchísima, ajá, y se iban acabando los lonches, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Fue un motivante para empezar a seguir a crear creciendo. Ya como una sinergia e invitar a mayor cantidad de gente a apoyar a este propósito. No, excelente. Y Aldo, aparte de esta voluntariado, ¿qué hace? Tenemos una empresa, los dos, ajá, de obra eléctrica en media tensión, se especializa, así es. ¿Qué viene siendo lo de las puertas eléctricas? Los Oxxos afuerita hay una caja verde, no sé si lo ubicas, afuera de los Oxxos, de las tiendas. No. Se le llama transformador. ¿Transformador? Eso es lo que ponemos, o ¿y plantas para que de emergencia. Son como para la luz, para que así tengan luz en caso de que se vaya la electricidad. También ponemos, ¿sí? Se llaman plantas de emergencia y nos dedicamos a ponerlas también, así es. Ah, súper padre. Sí. ¿Y de dónde eres, Aldo? Soy de aquí, de Guadalajara. ¿De aquí, de Guadalajara? ¿Qué colonia? Vengo siendo de Oblatos, ubicas. Es la mejor colonia. ¿Sí? Es la mejor colonia. ¿Tú eres colonia de allá también? Muchos allá viven de Oblatos. Los mejores personajes son de Oblatos. ¿Sí? Sí. Los mejores personajes son de Oblatos. Y de Huentitán, ¿no? Que es Vicente Fernández. Ahí está Huentitán, está cerca, ¿sí? Mira, sí, cierto. Bueno, no todos, también pues, la vemos de lejos. Hay de, no. Creo que toda la gente realmente dentro de ella es buena, ¿no? Sí, claro, sí. En todos lados pues encontramos gente buena, menos donde vives, doctora Mariposita. También hay gente buena. ¿También? Donde vivo yo. Ah, sí, la no, doctora hay mucha, Belli. Hay mucha. Sí, también. Oh, Aldo, y platícanos, ¿tú recuerdas tu infancia? Sí, ¿sí? Algo de ella. Así bueno, es, también pero... está chavo, 22 25, años, me gana por 3, ¿sí? Claro. Pero bueno. Ay, sí, claro. 25 es lo que sabía que tenía, sí, doctor. Sí, exacto. Muy bonita. ¿Cómo fue tu joven, tu niñez? Muy bonita realmente, sí. No viví como escasez, mucha familia, mucha integración. Y mucho juego, me encanta jugar, todavía hasta la fecha. ¿Desde niños les inculcaron esta parte de ayudar? Sí, realmente, pues quizá no de apoyar, pero sí de compartir, ¿no? O sea, mi familia nunca fue como de que organizar este tipo de cuestiones, pero siempre en la familia hubo mucha... O sea, compartíamos todo, pues, como ahora sí como se dicen los cuentos, ¿no? Si era un frijol, se partían cuatro y se dividían. Y si lo echaban al agua, crecía así una... Sí, una bolota, así para un gigante del pato gigante. De huevos ya de oro. Que despertaba, me enojaba. No te creas. Oh, qué padre. ¿Y te acuerdas tú de tus amigos de infancia? Sí, todavía siguen conmigo. Así ¿cómo se llaman? Uno se llama Moy, Francisco. Y nos estás viendo, de seguro nos está escuchando, ¿no? Sí, están viendo, así están al pendiente de aquí del programa. Así es. Ya se dieron cuenta que llegaron tarde, pero bueno, ¿no? Un poquito, algunos minutos. Un poquito, nada más. Ah, es cierto, pero llegaron, que es lo importante, sí. Sí, gracias. ¿Y qué travesuras te recuerdas, Aldo? Travesuras, ¿qué será? Ya pasó, las peores, ya, o sí, las no, más no, tranquilas. No, pues de las que nos puedan hacer reír, no llorar. Sí. Aquí descubrimos a las niñas que degollaban a las personas hace como dos programas. No, sí. Ponían hilitos así entre los árboles y la gente pasaba y pues... Bueno, pero eran hilitos. No, ya no la hagan. Lo malo que ya de grandes lo hacen con alambres estos de púas. Y sí se degollan todo la gente, ¿no? Ahora sí. Pero lo bueno que llegó la policía después del programa ya. ¿Sí? Se las tuvieron que llevar. Detención segura. Pues yo creo que voy a omitir entonces lo ¿sí, de mejor? Hilito. Sí. No, pues realmente travesuras como tal no. Más bien diversión, juego, me gustaba mucho el fútbol, Todavía ahí, pues, en la casa se hacía mucho que el fútbol en la calle, ¿no? Y toda esa cuestión. Ahorita ya no tanto celulares, ajá. Sí, exacto. Ahorita el celular es lo que trae bonito, a los traumados a los niños. Pues no sé si traumados, eso es... Vienen otras generaciones, pero a mí me tocó esa cuestión. Pues son diferentes. Y muy bonito, exacto, también. Son diferentes. Sí. ¿Y travesuras, entonces? Pues como tal, yo considero que no travesuras, pues, fallitas, ¿no? Que le pegamos a las puertas, quizá lo más grave. Ah, ¿tú eras? Sí, yo era. Órale, vas a ver ahí, cómo tocan ahí en la casa y corren. Corren. Sí. Timbran y corren. Estábamos buscándolos, mira. Quizá qué yo bueno. Fui uno de ellos. Ya llegaron. Ya se escucha una patrulla, lo peor. Sí, aquí los tengo agarrados. Sí. No, excelente, sí, excelente. Sí, algo tranquilo, no nada grave. Excelente, muchísimas gracias. Ahorita gracias platicamos de... ¿Cómo se llama el grupo? Le pusimos Alas en Acción. Alas en Acción. Así es. Alas en Acción. Yo sí. te dije que Alas en Acción, doctora Mariposita. De hecho, gracias por el póster de Alas en Acción. Muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí, está padre aquí. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Por la espero les guste y para que se lo pueden llevar si quieren, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenido a Alas en Acción. Es como el del cuento ese del rey que le hacen su camisa especial. Que es solamente lo ven los inteligentes. Exacto, exacto. Algo así, algo así. Sí, imagino. Sí, sí lo ven, este ¿verdad? Qué bonito. Sí, ah, sí. Ya ven, yo con eso. Lo veo borroso, pero nada. Ahí va, ahí va. Pasé por mi inteligencia, va, ¿no? Exacto, ahí vamos. Es un cortocircuito nada más, ¿sí? Ahorita que traes. Pero todo bien, Aldo. Lo enchufo, gracias. Pues gracias. Y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Leo? Osvaldo. Osvaldo. O sea, sí nació en esos meses. Es de Leo, sí, ¿verdad? Sí, por eso dije, Osvaldo, Leo de Capricornio, no, sí. Osvaldo, platícanos, ¿a qué te dedicas aparte de esta buena? Perdón. A lo de la electricidad, y pues aparte nos dedicamos pues a apoyar al Hospital Civil. Les voy a explicar un poquito cómo fue que iniciamos. Nosotros empezamos apoyando lo que fue acá en este lugar de los migrantes, ahí por 8 de julio. Fue como nació porque pues yo veía cómo había en una ocasión pasé y vi que había muchísima gente. Entonces pues me nació llevarles alimento a la gente. Inicié nada más yo, llevaba 50 lonches, un costal de naranjas, unos garrafones de agua de sabor. Y aparte pues tengo un restaurancito, ahí la gente me apoyaba, les dije vamos a empezar a armar unos lonches. Hice del comercial del restaurante con toda confianza, para que la gente vaya. Muy bien, muchas gracias. Entonces la gente, como un motivante hacia mis empleados, pues les dije, ¿cómo ven si hacemos este rollo de apoyar a la gente? Los traté de motivar y ellos me empezaron preparando los lonches y preparamos ahí entre todos. Pero pues era muy triste porque pues las colas, las filas eran de 100, 150 personas. Grandes, qué bárbaro. Entonces, pues nosotros con 50 lonches y naranjitas y agua, se quedaban pues cortos era en demasiado momento. Triste, pues, en un inicio. Y nos dimos cuenta, pues, que había más necesidad. Entonces, ocupábamos hacer algo más. Pero de todos modos ya habían iniciado y eso era importante. Sí, claro. De que a lo mejor 50 personas ya pudieron alimentarse ese día, que era algo muy importante. ¿Y el restaurante de verdad dónde lo tienes? Está en Circunvalación, casi esquina Felipe Ángeles. El restaurante se llama ¿cómo? Rincón del Panini. El Rincón del Panini. Ajá. Ah, miren, para que vean. Y si dicen que los escucharon en Doctores de la Alegría, por bueno, tres paninis les cobran 4. Ajá. Ahí sí le gustó, ahí sí le gustó. Estaba tenso, así como... bueno, está bueno, sí, sí. ¿Qué digo? Eso sí me gusta. Entonces, pues poco a poco ha ido creciendo este grupo. Más gente se ha ido... incorporando y... Pues sí, sí hemos llevado gran cantidad de lonches. La gente está muy entusiasmada, nos apoyan. Incluso algunos monetariamente, otros nos ayudan a preparar, otros nos ayudan a servir. Con el virotito, con el jamón sí. Y con lo demás. Así es. O incluso a bajar la gente pues del Hospital Civil. Apoyamos a todos los familiares de los enfermos. Y pues también les brindamos algo de apoyo moral. Más que nada porque... se requieren, más que nada, pues ustedes conocen ahí. Exacto. Les brindamos un poco de apoyo, más el alimento, pues hacemos que se acerque la gente. De alguna manera, pues les hacemos pasar el rato más agradable. Y mira, lo que pasa es que en los hospitales, la atención más que nada es hacia el paciente, hacia los niños, hacia los señores que están ahí, pues hospitalizados, pero a los parientes, a las personas que están cuidando a ellos, pues no tienen ningún apoyo en esa, claro, en esa parte. Y qué bueno pues que exista en este tipo de grupos, de organizaciones, para que les puedan dar tantito alegría, pues a lo mejor no de darles risa como nosotros de repente, pero les dan de otra forma que es mucho más valioso también, que es su alimentación. Gracias. Sí, gracias. ¿Verdad? No, pues excelente, excelente. ¿Ya cuánto tiempo tienen con la asociación? Tenemos poco, tenemos año y medio. Un año, bueno, un año excelente, y medio. Excelente. Muchísimas felicidades. Ha sido constante, eso sí. ¿Qué días van? Es el tercer miércoles de cada mes. Ah, así ok, es. Tercer miércoles de nos cada mes. Apoyar la cena. ¿Qué hospitales te están haciendo esta labor? el Hospital Civil Nuevo. ¿Al nada nuevo más? Nada más. Nosotros cuando iniciamos, pues regalábamos alimentos en la parte de afuera, pero algunas veces pues nos corrían, pues llegábamos, nos paramos en las camionetas, bajábamos el alimento, se formaba la gente, pero pues... Por una parte se me hace mejor cómo se organiza el hospital civil. Por control, ¿no? Es un control. Así es. Entonces ya entramos de manera más organizada al comedor. Llegamos, nos organizamos, bajamos la gente y se me hace más higiénico. No, y aparte, una vez nosotros estábamos regalando la comida afuera y nos tocó meternos allá al comedor y estaba una señora, Coyo. Así es. La señora tiene un equipo muy increíble, pues. Realmente lo que nosotros vimos en su equipo fue lo que nos impulsó un poquito más a ser mayormente organizados. La señora ha de llevar unas 11, 12 personas. Pura señora, ¿no? Sí. Pero con es un pura calidad de persona. Pues realmente el trato desde que entras se siente bien diferente. Entonces ya hablando con ella le dijimos que hacíamos la misma labor. Y nos dijo, ¿sabes qué? Realmente yo no regalo lonches, recuerdo bien la frase, pero decía que ella lo que más deseaba era tocar la vida de las personas. Entonces, regalar su comida era como nada más la excusa, ¿no? De realmente el propósito que ellos tenían. Y sí, realmente tú puedes ir los días jueves, ellos van. Los jueves, todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves por la mañana le toca el desayuno. Wow. A la señora que hoy es un personaje. No más que nos mande el menú y ya vemos si vamos o no. No, muy bueno. Taquiza, ¿no? Muy rico, sí. Calientito muy bueno. Y todo. Entonces sí, vamos. Sí, sí, ¿sabes qué es lo más impresionante? Que van unas 10 señoras y traen energía como de mamá. Entonces, desde que llegas te empiezan a sonreír, te tocan. O sea, hola, mijo, ¿cómo estás? El saludo, ¿no? Te atienden muy bien, se acercan y platican contigo en la mesa. Entonces, hacen sentir en casa. Exactamente. Sí. Entonces, la señora las entrenó a todas para que hicieran eso. No creas que... No creas que llegaron así, ¿no? Ya ves. Se empezó a decir, por eso es el taller de doctores de la alegría, para que se entrenen igual, ¿eh? No crean que... Es muy importante, ¿no? Creo que de que llegues y te den así como la comida así en seco y ni te vean. No, claro que no. Ella dice, yo siempre hago contacto visual, le digo a mis chicas que hagan contacto visual. Un chorro de cosas que nosotros dijimos, wow, nada que ver, pues nosotros sí dábamos los lonches así como... Pero ahí les va y bueno, pero también era una buena... Claro, con toda la intención. La buena intención. Pero nos gustó su dinámica y por eso fue que pedimos ya el día especial ahí en el comedor. ¿Y este miércoles qué toca llevar? Vamos a dar tacos, ¿no? Sí, llevamos 5 guisaditos. Doctora Mariposita, ¿mañana? ¿Cuántos? Mañana a las 8 también de la nosotros noche. Vamos. No, vamos al centro médico, doctora. Ah, toca centro médico. Sí, ni modo. Pero de ahí nos pasamos. No, de ahí nos pero pasamos. De final de itinerario van a llegar a cenar, ¿no? Claro, ahí de pasadita llegamos. Nos ven apartándome unos 10, ¿tú? ¿Cuántos? Sí, deje. ¿Unos 5 y 5? No, 10 para mí solo. ¿Cuál 5 y 5? Mira nomás. 10 para él y 5 para mí. ¿Veis, va a ir, doctora Belli? Con gusto. Esperemos que sí. Ah, 3, porque está a dieta. Ese fue un casi no, ¿verdad? Pero lo entendemos como sí. De hecho, ¿se acuerda, Doc? A ellos los conocimos un miércoles que nos dieron casi las 9 de la noche en el hospital, en el civil. Sí, claro. Normalmente nosotros salimos a las 8:30, cuando 8, muy tarde, iniciamos, ¿verdad? A las 6. Nosotros entramos temprano. A las 6. Y ese día casi nos dieron las 9 de la noche cuando los vimos a ellos. Sí. Muy amablemente se acercaron a ofrecernos de cenar, sin ser tampoco pacientes. Pero sí, no cenamos. No tuvimos el gusto de probar sus alimentos, sí. Pero sí hicimos el contacto y pues en ese momento... Ya, por eso estamos aquí. Pero, así es. Bueno, pero por la parte no porque seamos groseros, sino porque sabemos que esa alimentación le va a servir más a las personas que están en esos lugares que a nosotros, que ya vamos a la casa. Exacto. ¿Verdad? Pero sí, guárdenos para la otra, ¿no? Sí, pues hay que probar los guisaditos. Fíjate que cuando platicamos con la señora Coyo nos hizo un comentario que a mí se me hizo muy bonito, ¿no? Decía que a veces llegaban señoras como... Bueno, desde la parte de su juicio decía que señoras que ella consideraba que tenían lana, pues, ¿no? Entonces decía que ella se hacía esta pregunta, ¿por qué esas señoras vienen, que yo considero que tienen los recursos, vienen, ¿no? Y es una gran pregunta. Entonces dice, si vienen es por una razón, vienen buscando algo. Entonces, a lo mejor no era la necesidad del dinero, no era la necesidad de la alimentación, pero sí era la necesidad de la compañía. Sentirse acompañado, del familia. Apoyo. Entonces decía, yo, sin excepción de nadie, recibo a la gente y le doy de comer, ¿no? Y le doy la dinámica que ellos traen. Entonces nosotros hemos intentado de duplicar eso. Quizá por eso a quien sea le decimos, gusta cenar, gusta cenar. Sí, sí. Sin, muy amables. Sin quitarse a nadie, pues, nada, de si tengan o no tengan dinero. ¿Y cuántos ya conforman este grupo? Es variable, realmente considero yo que ahorita, ¿qué seremos? ¿Unos 10? Unos 16, ¿sí? 16 más o menos. 16. De repente pues hay gente que nos apoya y hay veces que somos muy poquitos, sí, pero seguimos brindando el alimento. Eso es en todos lados, Osvaldo, en todos lados. Acá con los doctores estamos registrados casi 50. Wow. Y pues no sé, podemos ver que hay visitas que vamos nada más dos. Sí, vi el otro día como 3 personas, ¿no? Sí, entonces, sí, esto es... Ajá, ese día andábamos 3. Ahora sí que, como lo dicen, es un voluntariado, pues las personas ahora sí que por sus tiempos o demás ya checan qué días pueden, qué día no. No es tanto, a lo mejor que no quieran ir, porque no se les pudo... Sus tiempos acomodar. Que ellos deseen, ¿verdad? Ir. Exacto. Entonces, pues a lo mejor al rato van a ser 20, 30 ustedes también. Claro, ojalá. Y a lo mejor no solo va a ser en el Hospital Civil Nuevo, a lo mejor en el Viejo, o en el Centro Médico, o en la Clínica 110, o en la Casa del Chochito, no sé. Pero, ajá, claro. Pero que se extiendan sigan, hasta nuestras casas. No he probado los paninis. No, hay que ir a probarlos. ¿Puros paninis? Ah, son riquísimos. Vendemos desayunos y comidas. Ah, qué rico. Sí, waffles, crepas. Tienen que ir. No, y sí. Me queda unas cuadritas a mí. Sí, sí. De hecho, pues es más o menos por... De hecho, también tenemos otra. Y por ahí sucursal. Andamos seguido. Tenemos otra sucursal cerca del Hospital Civil Nuevo. Ah, perfecto. Sobre la calle Sierra Morena. Pues esa misma calle, ¿no? ¿Dónde está? Así es. Así es. 2 cuadras abajo es. Ah, por esa misma. Ajá. Sí. Pues hay que ir, ¿no? Sí, ya, a veces sí, andamos que buscando. ¿Y dónde desayunamos? ¿Dónde comemos? Claro, así sí, es, ya sabemos. Nos de sí. Mira, los domingos vamos a la 110 de repente, cada 15 días vamos a la 110, sí. Pues nos queda muy cerca. Claro, ahí, y muy cerca. El domingo. Claro. Y cierras hasta las 5, ¿no? Sí. Hasta las... No, hay que descansar, de Osvaldo, hay que descansar también. Cuando duermen en la noche. Cada 10 años. Sí, la gente me hace trabajar. Descansan cuando duermen en la noche, ¿verdad? Sí, sí. Digo, sí, claro. Si es que no se van hay de fiesta. Sí. Oye, doctora Mariposita, pues qué bueno que vino a acompañarnos el día de hoy, que también le tocó estar ahí checando pues el enlace con estos chavos para que nos acompañaran. ¿Y qué es para usted tener a una hija que sea también ya doctora la alegría? Bueno, siempre pensé, desde el momento en que a mí se me hizo la, ni siquiera invitación, yo me apunté para ingresar al taller cuando conocí al doc Chochitos, y siempre pensé en ella junto a mí. Sí, inclusive cuando pregunté que si se podía porque era menor de edad, fue un sí, claro que sí, nomás no iría a hospitales. Entonces dije, qué bueno, porque soy yo y ella. Nunca la quise hacer a un lado. Ajá, siempre me contaba ella y yo. Entonces aceptó muy, muy cordialmente, no hubo ningún contratiempo. De hecho, lo esperamos como 2 meses, el taller, y estábamos ansiosas. Se iban contando los días y ya va a ser, iba a ser esto. Uh-huh. Y se programaban cosas. No, ese día no podemos porque está el taller. Entonces lo esperamos con muchas ganas. Se iba a casar Belly. No, cancelamos. No, la cancelamos la boda. Súper cancelado. Cancélalo ya. Y era hasta Europa, pero aún así la cancelamos. Qué bueno que la cancelaron. Y ingresar al taller juntas fue una experiencia muy buena. Lo que aprendimos las dos, a pesar de que a las dos nos gusta mucho trabajar en el voluntariado, ajá. Estuvimos por enfermedades de parientes en hospitales, pasamos mucho tiempo, Belén era una niña súper capaz cuidando a la abuelita, cuidando a la tía, o sea, se le nota el empeño. Entonces cuando se ofreció lo de Doctores de la Alegría fue como que una luz de, ay, lo que nos gusta, ¿verdad? En lo que... O sea, es que tampoco es como que nos encante cuidar a enfermos. No. Es que no es lo mismo cuidar a un enfermo pariente a ir a hacerles una sonrisa. Exacto, un ratito porque, agradable. No, yo lo sentía más como, exactamente porque ya habíamos cuidado a un enfermo y ya habíamos estado en ese ambiente, o sea, ya habíamos estado del otro lado. A mí se me hacía muy padre lo que era ir a alegrarles un poquito, porque yo sabía lo que era estar ahí cuidando a alguien. Entonces, pues no sé, lo vi como una oportunidad y obviamente mi mamá también. O sea, primero a mi mamá y luego me contó a mí. Y creo que es más por esa parte, como que ya teníamos ganas de estar... Ya habíamos estado del otro lado y ahora veíamos la oportunidad de hacerles pasar un ratito, pues, mejor. Agradable. Buenísimo. Sí. ¿Y qué te pareció ver a los payasitos como doctores? Pues, o sea, ¿cómo? Cuando te dijeron, te vas a tener que poner la nariz roja. Ah, no, ah, ya, ¿qué me pareció a mí usar ya el uniforme, por así decirlo? Pues nada, es que lo que pasa es que a mí, por ejemplo, mis compañeros, es lo que yo digo, bueno, a mis compañeros no, mis amigos, los que tienen mi edad, es como, es que ¿por qué vas a ir a hacer eso? Es que no te duele o cosas así. No te duele. No, está bien, no, pero... Sí, les dije, pero... A ver, no, ¿cuándo nos conocemos? Le dije, pero no le pasé el link. No, pero sí era como, por ejemplo, hasta ahorita me preguntan como, que ¿por qué lo hago? O sea, no, y no lo dicen en mala onda, o sea, y ahorita me dicen como, está súper padre que lo hagas o... Ya se quieren inscribir también. Pues es que sí tengo una amiga que se quiere inscribir, pero dice que es muy sensible. Y la mayoría de mis compañeros me dicen eso, que no podrían o que no sabrían cómo reaccionar. Por eso es el taller, diles. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Les voy a decir para que entren. Si no, si no los vamos y los aventamos al hospital. Diles. No, y sí, y es que yo digo que puedes tener como ciertas ideas, como de que no voy a poder o no voy a saber qué decir. Y ya que estás ahí... Es diferente. Ajá, y trabajamos en eso, recuerdo. Y te dan ganas de regresar, o sea, sales del hospital o de donde sea que salgas y te dan ganas de regresar. Y las personas, pues no sé, su reacción, te dan ganas de regresar. Excelente. Doctora Beli, ¿qué te gustaría preguntarle aquí a Osvaldo Aldo sobre su labor? ¿Sobre su labor? Pues no sé, creo que me gustaría un día acompañarlos, estaría muy padre. A mí siempre he tenido ganas de ir a darles de comer, bueno, lunches, compartir, convivir. Con los que vienen en el tren, que creo que es en donde tú, bueno, empezaste. Así es. Y yo les digo a mis amigos, pero pues dicen que les da miedo. Y la verdad a mí no me da miedo porque siento que son personas, no sé, está padre, o sea, lo mismo, sus experiencias, o no sé, creo que ha de ser muy interesante. Y a lo mejor ustedes ya no van al tren, o con, no sé cómo inmigrantes. Se llaman. Ajá. Con los inmigrantes. Pero también acompañarlos un día al hospital, también. Me gustaría. Sobre todo porque a mí me llegó a tocar que estando en el hospital nos daban de cenar. Entonces, sí, claro. ¿Podemos organizar un día lo del tren? Sí, igual y que ustedes nos acompañen a nosotros a una visita. Ah, por supuesto. También sería muy padre. Sí. Nosotros tenemos visita el día de mañana. Entregamos a las 8 de la noche. Por si gustan, están invitados. Un pequeño comentario. Dejamos de ir al tren porque existió una mafia ahí. Ah, ¿sí? Existió una mafia que venden droga. Cuando la gente se baja, los ponen a vender droga. Entonces ellos decían que en recompensa les iban a dar alimento. Ese somos nosotros, los que arrimábamos el alimento mientras ellos los ponían a vender droga. Okay. Por lo tanto, yo descubrí que había esa mafia y se me hizo ya algo desagradable. Decidimos empezar. Y aparte, luego te puedes meter en algún problema también, sí. Pues sin querer queriendo, ahora sí, como el chavo del 8, ¿no? Sin querer queriendo. O sea, sin deberla ni temerla, haciendo una labor increíble, a rato, ¿no? Pues eran los que nos dan la comida por esto. Así es. Híjole, qué triste, pero pues en todos lados pasa ese tipo de cosas. Lamentablemente los que salen perdiendo son las personas que más lo necesitan. Sí, así pues es. Checar a lo mejor después de una forma en la cual se pueda ayudar a esas personas. Claro, a lo mejor no en ese lugar, a lo mejor buscar otro lado o por otras partes, ¿verdad? He sabido que a la redonda hay como albergues, pues, que los apoya, como a que duerman y les dan comida. Exacto. Y esa comida viene de manera... De voluntarios, pues. Sí, yo he checado incluso, al parecer, solamente 2-3 veces les dan hospitalidad para que se queden. Okay. Porque ahora sí que se supone que son de personas que van de paso. Pues. Ajá. Y les dan la oportunidad para que otras personas que también vengan en camino puedan tener este tipo de privilegio. Bien. Pero yo todos los veo y están formados los mismos. No son los mismos. Sí. Te lo juro que sí. Nosotros pasamos siempre por ahí, es nuestro caminito, y sí es impresionante cómo la necesidad de personas en un mundo, parece extraño para ellos, estar en otro país es otro mundo, entonces sí se ve la necesidad, se ve la angustia, he visto caras muy angustiadas que piden ayuda. Sí. Y yo siempre pienso, digo, si yo estuviera en otro lugar con esa necesidad, en otro país, ha de ser... preocupante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero... En realidad a nosotros nos gustaba mucho repartir ahí, porque sí había mucha necesidad. Se requieren de medicamentos, de ropa, de alimentos, exacto, de COVID. y más que nada medicamentos, porque la gente pues viene de fuera, comen tanta cosa que se enferman. Que se enferman, necesitan una pastilla para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, vienen el tren mojándose, traen niños, o sea, se me hace algo increíble. Uh-huh. Sí me agrada mucho repartirles, pero desgraciadamente pues esta gente abusa, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, pues hoy es la primera vez que estamos pasando por Facebook, la transmisión por Facebook, y vamos a saludar. Híjole, sí tuvimos muchos seguidores, ¿eh? Bueno, en visto en vivo no tantos, pero sí varios entraron y algunos vieron y se asustaron, se salieron. Para Arián Marlov, para Almadú Bravo, para Vicky Cortés, para Denise Flores, la doctora Colibrí, para Rosco, para Yasmín, la doctora Miau, la Jesús Olea, para Miguel Contreras, dice, gira la cámara, amigo. Ah, ok, ya la giré. Miriam Violeta, para Denise Flores, la doctora Colibrí, saludos a todos, a la doctora Mariposita, un abrazo. Ay, mira, y más a ti. Qué linda, gracias. Victoria García, para Alicia Gutiérrez, para Diana Pimentel. Alicia Gutiérrez dice, saludos, muchachos. No se peinaron, bueno, o sea. Karina Alejandra, gracias. Para la doctora Campanita, Eli Carretero, Cristina Elizabeth, que está viendo. Para Araceli Rodríguez Aguilar, para Nidia Montesinos de Estados Unidos, Anilú Méndez, para Noemí Gaspar, para Marlene Gómez, la doctora Jessy, dice Noemí Gaspar, yo quiero ser voluntaria, quiero ayudar, a ver, de los doctores o de los dos, a ver, ¿verdad? Que se ponga de acuerdo, pues de los dos al de los mismo dos, tiempo, hombre. Pues, ¿por qué no? Porque también ellos van a tomar el taller de los doctores de la alegría, se comprometieron. Claro, sí, con gusto. Sí, claro. Para Mili Herrera, para Ángeles Gómez Andrade, no la conozco. Claro que sí, es mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí. Ah, también para ella. Ernesto Ruiz Esparza, para Denise Flores otra vez, dice, acaba de compartir tu video, mira, algo quiere. Ya... Yo asistiré la próxima, yo sí voy a asistir al próximo taller, Denise. Para Violeta Meléndez, para Fabiola Cortés, hasta Juanacatlán. Víctor Leonel Rosales, dice Fabiola Cortés de Juanacatlán, saludos, doctor. Paola García Ortiz, está viendo. Ángeles Gómez Andrade, no la conozco. Dice, saludos, doctora Belli, doctora Mariposita, doctor Chochitos y demás invitados. Felicidades por esta bella labor. Gracias. Dulce Martínez, José Luis Rosario, Juan José Lama, nos está viendo, amigo, ya está ese libro de los poemas. Los poetas. Ángeles Olivares, para Juan José Lama, dice, saludos, doctores de la alegría, también para ustedes, ¿eh? Saludos. Gracias, muchas gracias. Para Aidea Ortega, la doctora Caballito de Estados Unidos, nos está viendo, Yadi González, la doctora próxima Fresita, Denise Flores, manda corazoncitos. Arturo Martínez, el doctor Guitarrín, Airán Marló, saludos y felicidades por lo que hacen, es muy lindo. ¿Cuál? ¿Leo o Osvaldo? A ver, ponte de acuerdo. Parece lindo, a ver. Dulce Magali Martínez, para María Elisa García Rojo, sí. Araceli González, Jesús Rafael Vega, saludos, doctor, saludos, Rafa. Chuy, saludos, Alejandro Esquivel, está viendo. María Elisa García Rojo, dice, saludos. Giovanni José, está viendo. Rocío Gloria, para Ray Romo, Airán Erlo, también dice, saludos. Jorge Aguilar dice, saludos, mi estimado Chochitos. Bueno, pues esos son los que nos están viendo ahorita en vivo por el Facebook. ¿Y qué creen, muchachos? Siempre que venimos aquí a Doctores de la Alegría Radio, cantamos. Y cantamos una canción. Y hoy nos tocó cantar, como veníamos más hombres, dijimos, vamos cantando una que sea de hombres. De hombres. Y esta canción se llama... Nomás no vayan a ayudar. No, se llama Yo sí bien que estoy afuera. Ah, no, ¿se llama cómo? ¿El rey? Sí, el rey. Es la del rey. Es el rey, es el rey. Pero ¿qué creen? No la vamos a cantar acá al estilo Vicente, no. Ni acá de... No, la vamos a cantar más movidita. Vale. ¿Va? Entonces, ¿me siguen, muchachos? Ya, para que vean cómo va el ritmo y le seguimos, ¿va? Claro. Ahí están las hojitas, una para cada uno. Sí, claro. No se anden peleando por las hojitas, ¿eh? Sí, gracias. Y esta canción dice así... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es un rock pesado con metal. No, sí, detectado de metal. Es algo así, ¿no? Exactamente, era rock. Y bueno, pues también nosotros cantamos unas mañanitas especiales que son de los Doctores de la Alegría. Y espero que traigan sus nombres de quién cumple años estos días. ¿No se acuerdan? No olvido decirles. ¿No? ¿Nadie? Yo ya busqué. ¿Y nadie? Yo ya busqué. No, de verdad. Face, exacto. Yo aquí sí, tengo mi lista de quién cumple años estos días, en esta pues semana. ¿Les felicitamos a ella? Sí, también. Por supuesto. ¿Alguien en especial? ¿O quieres mandar saludos? Leo. ¿Qué soy? Leo. Me gustaría mandarle 20. Saludos a mi Leo. Aldo. A Leo, Aldo. Que no vino. Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. No, pues realmente a todas las personas que nos están viendo, un gran saludo y agradecer que están interesados en este tipo de labores. Excelente. Osvaldo, ¿quién quiere mandar saludos? Aprovecha que nos están escuchando. Bueno, pues quiero mandar saludos a mi esposa que me está viendo y a mi bebita que apenas va a cumplir 6 meses. Felicidades, sí. Muchas felicidades. Felicidades. Doctora Mariposita, ¿quién quiere mandar saludos? Oh, yo le quiero mandar saludos a, ¿qué será? Muy, muy, muy, muy especialmente a todos los Doctores de la Alegría que ojalá nos estén escuchando o viendo más de alguno. Y decirles que aquí estamos y aquí seguimos. Eso. Bien. Doctora Reggie, ¿a quién le quiere mandar saludos? Yo le quiero mandar saludos a los jóvenes, que no sé si haya algún joven. O sea, de mi edad. Puro guapo, vamos a invitarlos. Que entren también. Y yo también quiero mandar saludos para Araceli, que también va a ser de las próximas personas que van a entrar aquí al taller de Doctores de la Alegría. Para Pilar, que también ya está inscrita en Doctores de la Alegría. Para Berenice, que también va a entrar. Para Denise, que nos está viendo y nos está mandando muchos saludos. Para Brucey, que nos está viendo. Ese que nos siempre nos escucha, mi Brucey. Para Miriam Guadalupe Camacho también, que también está súper interesada en ser parte de los Doctores de la Alegría. Y nos está acomodando una sorpresa para los doctores para el próximo taller. Creo que nos va a conseguir un padrino de lujo. Ay, perfecto. Todos han sido de lujo los padrinos, pero este también es de lujo. Este es de más de lujo. Es también, pues, de otro estilo, ¿verdad, Miriam? Saludos también para ti. Y pues, ¿qué les parece si cantamos las mañanitas esta de los Doctores de la Alegría? Al ritmo de los Doctores de la Alegría. La mañanita de los Doctores de la Alegría. Y dice así. Estas son las mañanitas que cantaba Pan David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tiririririri, tiririririri, tiririririri. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tiririririri, tiririririri, tiririririri. El día en que tú naciste, tiririririri, nacieron todas las flores. Tiririririri, tiririririri. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Las mañanitas de los Doctores de la Alegría al ritmo del moño coloyayo. Del moño coloyayo. Pues esas son las mañanitas y hay que felicitar a Ciclali, que hoy es su cumpleaños, anda creo que en Italia. Felicidades. Está viendo de seguro. Para Alicia Gutiérrez también, que nos está viendo, ella nos estaba viendo. Para Verónica Guadalupe Cisneros, para Nayeli, la doctora Moru, que es su cumpleaños estos días. Para Araceli Zamora, también hasta Tepic, Nayarit. para Amelia García Arroyo, compañera de mi trabajo, para Juan Mejía, licenciado, felicidades. Para Karina Alejandra García, para Betty Arriola, para Patti Maldonado, Patito, para Susana García, para Emma Patricia Montejo, la maestra Patti del CCJ. Ah, claro. Y para Alma Muñoz, que se la pasen de lujo. Y esas eran las mañanitas para ellos. Y pues ya se nos está. Y saludos a Niño Torres, que acaba de llegar. Y recuerden que al terminar este programa, no se pierdan La Piedra en la Ciudad y el Lienzo en Blanco. Así que tienen ahorita arte arquitectura y arte. Así que no se pierdan ahorita esos programas. Y pues para finalizar, Aldo, dinos, ¿qué mensaje quisieras dejar? Bien, bien. Pues como mensaje, más que nada una historia que me gusta mucho. Hace tiempo la leí en un libro y venía siendo así. Dice que una persona organizó una cena de beneficencia. Entonces organizó como a unas 50 personas y la meta que él tenía era juntar $2,000,000, ¿no? Entonces empezaron a pedir dinero. Dice, todos ya sabían a lo que iban, empezaron a juntar algo de dinero para donar todo ese dinero a una buena causa. Y dice que al final, ya cuando se iba a terminar, hacían falta alrededor de $1,000,000, ¿no? La gente muy emocionada logró juntar $1,000,000, entonces ya casi a 5 minutos de terminarse, dice que entró una persona por la puerta y hizo la pregunta, ¿cuánto dinero hace falta? Entonces le respondieron que $1,000,000 y dijo, yo lo pongo. Entonces dice que en ese momento la gente se entusiasmó bastante y definitivamente, pues aparte de lograr la meta, se entusiasmaron bastante pues por el hecho de que el señor haya donado $1,000,000. Entonces dice el conferencista que al final se baja, le pregunta, o sea, le agradece y le dice que por qué. Y dice que él entendió algo muy, muy importante. Dice que él entendió que todas las personas querían ser la personita que entró y donó ese $1,000,000, ¿no? Entonces, pues como una especie de reflexión a mí me deja que yo siempre quiero ser la persona que está en causa, ¿no? Que está apoyando, no quiero ser esa persona que está viendo cómo la gente está haciendo el cambio. Entonces, esa pequeña historia a mí siempre me ha impactado bastante. Muchísimas gracias, sí, Aldo. En cortito, Osvaldo, ¿qué mensaje quieres para terminar el programa mandar a la gente, a las personas que nos están viendo? Pues, más que nada, para invitarlos. Si alguien quiere unirse al grupo, vamos a dejar por aquí los teléfonos. Y quien quiera unirse, pues ahí estamos a la orden, ahí los invitamos. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Mamposita. Rapidísimo. Pues que seguimos trabajando con mucho entusiasmo y vamos para adelante. Gracias. La doctora Belli, ¿qué nos quieres? Que cualquier finalizar. Persona es completamente bienvenida. ¿Todas? ¿Todos? Todas, todas. Bueno. Y bueno, gracias por habernos escuchado. Gracias a Radio Cartón por el espacio. Gracias a Pavel en los controles. Gracias por estar al presente ustedes. Gracias. Y saben que tienen una cita todos los martes a las 6 de la tarde aquí en Radio Cartón con los Doctores de la Alegría. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los Doctores de la Alegría! Y recuerda, ¡no olvides sonreír!